Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 5 de febrero del 2020. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Fontmayor. Titulares. Ministro Villegas y cultores se despiden del maestro Adelis Freites. Tetas en Revolución realizarán en Cineforo Nueve Lunas el viaje de la madre este viernes. El Museo Arturo Michelena invita a concierto lírico este fin de semana. Presidente Nicolás Maduro encabezó Marcha de la Dignidad. Venezuela y Turquía firman acuerdo para reimpulsar la industria avícola nacional. Cultura al Día. Cultura al Día. Desde el Teatro Juárez, ubicado en Barquisimeto, Estado Lara, autoridades de la entidad del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a músicos y cultores, conmemoraron en Capilla Ardiente la siembra del maestro Adelis Freites. Portento musical de Lara, así lo informó desde su cuenta en Twitter la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez. El maestro Adelis Freites, fundador de Carota Ñema Itajá, portento musical del estado Lara y cantautor de piezas emblemáticas del folclore venezolano, falleció este 1 de febrero a sus 76 años de edad. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió desde su cuenta en Twitter momentos vividos por el maestro Adelis Freites y destacó lo siguiente: "No, no morirá nunca. Vive sonriendo para siempre en los colores de su música y en el testimonio de una vida vivida para cantarla", resaltó el ministro Villegas en Twitter. Somos cultura. Somos cultura. La red de colectivos Tetas en Revolución invita al segundo Cineforo del 2020. Nueve Lunas, el viaje de la madre, que se llevará a cabo este martes 7 de febrero a la 1:30 de la tarde en el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes en Bellas Artes, Caracas. Tetas en Revolución es una de las redes de colectivos del país que reivindica el deber que tienen las madres a amamantar y el derecho de sus niños a ser amamantados. Este colectivo también impulsa otras prácticas humanas a favor de la mujer como fuente de amor, vivida y esperanza. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. La Casa de Rómulo Gallegos y el colectivo Argelia Laya, en el marco de la programación El Celar con la Comunidad, realizarán el ciclo de conferencias titulada Colombia la Grande, la de Bolívar. Esta actividad estará facilitada por Manuel Carrero y se realizará los días viernes desde el 7 de febrero al 13 de marzo del 2020, desde las 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la Sala C, piso 6 de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Este evento constará de 3 sesiones de conferencias y sesiones de mesa de trabajo. Se entregarán certificados de asistencia y tendrá entrada libre. Para mayor información pueden contactarse con Alex Balbuena, responsable de Atención Ciudadana de la Fundación CELAR, por el número 0212-314-9753. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En el marco del Día de la Juventud, el Museo Arturo Michelena, ubicado en La Pastora, Caracas, te invita a disfrutar del concierto musical Michelena Lírico los días sábado de 8 de febrero y 15 de febrero, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde con entrada libre. No te lo pierdas. Twix del día. Este miércoles 5 de febrero del 2020, el ministro para la Cultura Ernesto Villegas, a través de su cuenta oficial en Twitter, compartió un artículo del medio de comunicación Russia Today, titulado «Todos los enemigos se pueden vencer. Fidel Castro, el líder que sobrevivió a 638 atentados». Para más información pueden seguir la cuenta oficial de Twitter de la Cultura del ministro Ernesto Villegas, @VillegasPolja. Nacionales. Venezuela y Turquía suscribirán acuerdo para impulsar la industria avícola nacional. Así lo informó desde su cuenta en Twitter la Embajada de la Nación Euroasiática. El embajador venezolano en Turquía asistió a un encuentro con el ministro de Agricultura de Turquía, Bekir Paker Demirli, donde se planteó dicho acuerdo. Somos periodismo. Somos cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó este martes 4 de febrero la Marcha de la Dignidad hasta el Palacio de Miraflores, que partió desde la Plaza Oleari, en el centro de Caracas, para conmemorar los 28 años de la rebelión militar que lideró el comandante Hugo Chávez. El 4 de febrero de 1992, decretada esta fecha Día de la Dignidad Nacional. En este sentido, a propósito de la necesaria unión cívico-militar, el jefe de Estado Nicolás Maduro denunció la incursión armada desde Colombia para atacar unidades militares venezolanas. Ha denunciado, alerta, hay un grupo de mercenarios financiados y entrenados por Iván Duque en Colombia, que han sido enviados a Venezuela a hacer ataques terroristas contra unidades y naves militares de Venezuela. Oído, mil ojos, un millón de ojos, un millón de oídos, porque estoy seguro que más temprano que tarde los vamos a capturar y los vamos a castigar de acuerdo a la justicia venezolana. Asimismo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que este 15 y 16 de febrero se realizarán los ejercicios militares denominados Escudo Bolivariano 2020. Ejercicios militares 2020, para ponerlo en práctica, visualizar la defensa de todas las ciudades, así que se tiene que mover la Fuerza Armada Nacional Bolivariana profesional, con toda su capacidad operacional, sistemas de armas, y la Milicia Nacional Bolivariana como componente especial, integrado, unido y desplegado para defender todas las ciudades del país, para entrenarnos, capacitarnos y poner en práctica de una vez esta ley en todo su sistema organizativo, en todo su sistema territorial, en todo su sistema operacional. 15 y 16 de febrero, primeras prácticas de la ley constitucional con los ejercicios escudo bolivariano. Tenemos que avanzar mientras la derecha sigue con su bobolongo, dando el ridículo y vendiendo la patria imaginaria que él vende, robando esta patria. Nosotros, los que amamos Venezuela, avancemos en ofensiva. No perdamos ni un solo día. Es tiempo de avanzar. Cultura al día. Cultura al día. Ya. 12:36. A esta hora hacemos enlace con la señal de Venezolana de Televisión. Escuchemos palabras del ministro de la Cancillería venezolana, Jorge Arreaza. En este momento pasamos a transmitir con la señal del Estado. Por el señor Donald Trump. Procedo a leer el comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente